Esa es la primera pregunta que queremos responder. ¿Qué es el Evangelio? Pero antes de que tú puedas salir a compartir el Evangelio con alguna otra persona, lo primero que tienes que asegurarte es que entiendas tú lo que es el Evangelio. Porque si no, tú puedes creer que estás compartiendo el Evangelio cuando en realidad estás compartiendo cualquier otra cosa, no necesariamente mala, pero no estás compartiendo el Evangelio. ¿Estamos claros? Y a nosotros se nos mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿No es verdad? Sí, en Marcos capítulo 16. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder en esta hora es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Primeramente, tenemos que decir que la palabra Evangelio se usa en nuestro idioma en diferentes sentidos, ¿ok? Tú cuando sales y le dices a las personas que te rodean, Evangelio, cuando ellos oyen esta palabra, muchas imágenes vienen a su mente, ¿ok? ¿Como cuáles? Yo ahí listé algunos ejemplos. En primer lugar, yo puse, cuando la gente oye la palabra Evangelio, algunos piensan en un libro de la Biblia. ¡Ah, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo! ¿Cierto? Entonces, y es verdad, porque así se llaman esos libros de la Biblia. Bueno, segundo, algunas personas cuando oyen la palabra Evangelio, lo que viene a sus mentes es una parte de la misa donde se lee una porción de los Evangelios del Nuevo Testamento. Las personas que tienen un trasfondo católico romano, normalmente cuando dicen, voy a ir a misa, tengo que llegar a oír el Evangelio. Yo fui católico romano por muchos años y en ese entonces nos decían nosotros que si tú llegabas a la misa y no habías, y llegabas después de que se leía el Evangelio, no contaba. Entonces tenías que volver a ir. ¿Ok? Otras personas cuando oyen la palabra Evangelio lo asocian con religiones protestantes. ¿Ok? Sí, los evangélicos, los evangelistas. O sea, ellos asocian ya, cuando oyen esa palabra, tienen una connotación religiosa. Ese es el número 3 romano. Un título religioso. ¿Ok? Y número 4, la palabra evangelio, estrictamente hablando, significa un mensaje. Anote, mensaje. Mensaje. ¿Estamos claros ahí? La palabra evangelio es un mensaje. De hecho, eso es lo que significa evangelio. Viene de un término griego que es eu o ev, que significa bueno, y angelos significa mensaje o noticia, de donde nosotros sacamos el término buenas nuevas. Las buenas nuevas, las buenas noticias, el buen mensaje. Entonces, el Evangelio es un mensaje. ¿Qué es el Evangelio? Es un mensaje. No los escuché. ¿Qué es el Evangelio? Es un mensaje. Entonces, es lo primero que tienes que tener claro. Cuando estamos hablando del Evangelio en términos bíblicos, en primer lugar estamos hablando no de uno de los 4 libros que hablan de la vida del Señor Jesús y de su pasión y resurrección. No estamos hablando de un momento dentro de la misa del catolicismo, ni tampoco de un término sociológico aplicado a ciertas denominaciones cristianas. Estamos hablando de un mensaje. Ahora, antes de decir cuál es ese mensaje, vamos a decir lo que no es ese mensaje, y mucha gente cree que eso es el Evangelio. Y probablemente aquí es donde vamos a empezar a ver que cuando hicimos la pregunta, ¿qué es el Evangelio?, algunos de ustedes respondieron algo como esto, ¿ok? Empezamos aquí, a ver. Tenemos ahí en nuestra lista el mensaje del Evangelio. Entonces, ahora vamos a abundar en el tema del mensaje. El mensaje del Evangelio no es, en primer lugar, que el cielo es un regalo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿El cielo es un regalo, sí o no? ¿Cuántos piensan que sí? Levanten su mano. Ahí hay 2. ¿Cuántos piensan que no? Los que piensan que el cielo no es un regalo, entonces, ¿cómo se consigue el cielo? ¿Por méritos? ¿Por esfuerzo? ¿Por dinero? Entonces, ¿eso no es un regalo, el cielo? Sí, el cielo es un regalo. No se confundan. Ahora, pero eso no es el evangelio. ¿Cómo, pastor? No lo entiendo. Sí. Yo te pregunto, ¿las manzanas son dulces? ¿Sí o no? Sí. ¿Son dulces de su sabor las manzanas? Sí, ¿verdad? La mayoría. ¿Las manzanas son vegetales? No. No, no estamos diciendo, fíjense bien lo que estoy diciendo. Es cierto que la manzana es dulce, pero no es un vegetal. Es cierto que el cielo es un regalo, pero eso no es el evangelio. Porque si tú vas a la Biblia y lees las veces que se expusieron, que se predicó el evangelio en la Biblia, en la mayoría de ellas ni se menciona la palabra cielo. Entonces, el cielo es un regalo, es un hecho, pero eso no es el mensaje del evangelio. Tampoco lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Que el infierno no es un lugar para ti. Eso está en la segunda línea en blanco para los que toman nota. Tampoco el mensaje del evangelio es que el infierno no es para ti. Así que cuando tú sales a la calle y le dices a la gente, ¿sabes qué? Si tú no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Dios no quiere que te vayas al infierno. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad, pero todavía eso no es el evangelio. ¿Están captando? La gente cree que salir a la calle a decirle a la gente que el cielo es un regalo o que no deben resignarse a irse al infierno es el evangelio, pero eso no es el evangelio. Estas dos cosas son resultados asociados con aceptar o rechazar el evangelio. ¿Están comprendiendo lo que digo? ¿Seguros? Vuelvo a decirlo. Son verdades que el cielo es un regalo y que el infierno no fue creado para nosotros. Sin embargo, eso no es el evangelio. El evangelio es otra cosa. Tampoco el evangelio es la promesa de una mejor vida ahora. ¿Han oído eso? Hasta se han escrito libros. Que lo que Dios quiere es que tú tengas una mejor vida ahora. Pero eso no es el evangelio. O sea, se lo voy a explicar con otras palabras. Decirle a la gente que si ellos creen en el Señor, van a mejorar en su matrimonio. Que si ellos se convierten a Cristo, van a poder ser mejores padres. Que su vida va a estar mejor, que van a recibir sanidad, que sus problemas van a mejorar. Que van a recibir muchas bendiciones. Muchas de estas cosas que acabo de decir, casi siempre se cumplen en la vida de muchos que se convierten a Cristo. Pues claro, ¿cómo no va a mejorar su vida? Si una persona auténticamente se convierte a Cristo, va a empezar a usar mejor sus finanzas, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Y al usar mejor sus finanzas, pues va a ser menos desperdiciado, va a ser más ahorrativo, y esto a la larga va a resultar en que su vida financiera va a tener una mejoría. Entonces, sí hubo una mejoría. Si dos cónyuges casados, llenos de problemas, se convierten a Cristo y se sujetan a Cristo, ¿no va a haber una mejoría en su matrimonio? Casi siempre sí. Entonces, es verdad que la vida, en términos generales del creyente, mejora con la conversión. Pero eso no es el evangelio. Porque en realidad, Jesús no prometió ni garantizó que eso iba a ser siempre. Lo único que el Señor Jesús garantizó es que cualquiera que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y lo siga. O sea, lo único que el Señor Jesús garantiza es el martirio. Lo demás es ganancia. ¿Me entienden? Aunque casi siempre hay mejoría en la vida. Pero creer que decirle a la gente que se vuelva al Señor para que su vida mejore en alguna manera, no es el mensaje del evangelio, hermanos. Pare de sufrir, ¿verdad? Hasta hay iglesias que se llaman así. Pare de sufrir, ¿verdad? Bueno, entonces eso no es el evangelio tampoco. ¿Qué es el Evangelio? Queremos responder. Vamos todos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Yo voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. ¿Estamos listos? Muy bien. Ok, dice ahí, versículo 6, Gálatas 1, 6, leo en voz alta. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Pregunta, ¿cuántos evangelios verdaderos hay según este pasaje? Uno. ¿Cuántos? Uno. ¿Cuántos? Uno. Entonces, si usted, cuando respondió la pregunta, ¿qué es el evangelio?, dijo una cosa y su vecino dijo otra, y no coinciden, alguien está equivocado. No puede haber dos evangelios con opiniones diferentes y los dos estar al mismo tiempo en lo correcto. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. Uno nada más. Y usted no puede correr el riesgo ni darse el lujo de estar confundido en eso, porque solo hay uno. Quiere decir que si hay un solo evangelio, podemos conocer cuál es ese. Siguiente pregunta. ¿Qué sentencia hay para quienes anuncien un evangelio diferente en los versículos 8 y 9? ¿Observaron? Claramente dice ahí, dos veces, ¿no? Esa palabra, sea anatema. ¿Qué significa ser anatema? ¿Alguien me ayuda? Maldito. Maldito. En términos prácticos, para nosotros los cristianos, ser anatema significa estar condenado en el infierno. ¿Entienden? Esto es muy serio. Esto es muy serio. Entonces, la pregunta que estamos contestando es, ¿cuál es la sentencia para el que anuncie un evangelio diferente? ¡Wow! Tú no quieres anunciar un evangelio diferente. ¿Verdad que no? Tercer pregunta. ¿De dónde sacó Pablo el evangelio que él predicaba según Gálatas 1, 11 y 12? Vamos para allá. ¿Lo tienen? Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación. ¿De quién? Entonces, cuando nosotros decimos que los apóstoles estaban predicando el evangelio, ¿de dónde sacaron ese evangelio? De Jesucristo. Ahora acuérdense, el apóstol Pablo no estuvo caminando con los otros apóstoles en los años del ministerio del Señor Jesús, ¿verdad que no? Él se convirtió después de la resurrección de Cristo, ya adelantado el tiempo, ¿correcto? ¿De dónde aprendió el evangelio según él? Revelación. Esto es lo que pasó. Saulo de Tarso se convierte a Cristo y ya convertido a Cristo, no sabemos exactamente cuándo y dónde, pero el Señor Jesús se le estuvo apareciendo a Pablo, por lo que vemos en muchos pasajes. Y en una de esas ocasiones, el Señor Jesús le dijo a Pablo, escucha bien lo que te voy a decir. Yo te escogí a ti para que vayas a todos los países a llevar este mensaje. Sí, Señor, ¿cuál? Presta atención. No lo puedes adulterar. No le puedes poner ni le puedes quitar. ¿Te queda claro? El que lo altere, condenado. Conste que te lo advierto. ¿Está claro? Sí. Ok. Escucha bien. Y entonces Jesús le dice a Pablo lo que era el evangelio. Y luego Pablo, por más de 10 años, se dedicó en el norte de la región del país de Israel a estar predicando el mensaje que él recibió de Jesús. Y nunca fue a recibir el visto bueno de ninguno de los otros apóstoles. Cuando pasaron muchos años, algunos falsos cristianos empezaron a correr el rumor de que Pablo estaba predicando en realidad un evangelio diferente que el de Pedro, Juan y los otros apóstoles. Que por eso se estaban convirtiendo los griegos al cristianismo adulterado de este Pablo, porque no estaban observando los ritos de Moisés. ¿Me entienden? Entonces Pablo, para aclarar las cosas, determina ir a Jerusalén y encontrarse con Pedro, con Juan y con Jacobo, los líderes de la iglesia cristiana en aquel tiempo, y llega y les dice: no vengo yo a pedirles permiso. Ya llevo casi 14 años predicando este mensaje. Yo sé quién me lo dio. Yo no necesito el permiso de ustedes para hacer esto. Yo estoy obedeciendo una comisión muy importante. Pero nada más para aclarar los rumores. Vine aquí a explicarles yo a ustedes el evangelio que yo predico. Yo sé a quién vi, yo sé a quién oí, y yo sé lo que me dijo que hiciera. Y no lo voy a cambiar, solo vengo a decirles a ustedes lo que yo ando predicando. Se sentaron, lo escucharon, y después de que lo escucharon, lo que sucede en esa ocasión está en Gálatas capítulo 2, denle la vuelta a la página. De hecho, al final del capítulo 1, si ustedes se fijan, disculpen que los haga regresar, si no, nada más escuchen. Dice en el versículo 15 del capítulo 1: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien a revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, que es gentiles, no judíos, ¿verdad? ¿Cuántos judíos hay aquí entre nosotros hoy? Ninguno. O sea que todos somos gentiles de sangre, de raza, ¿ok? De raza no judía. Dice que a él se le dio la comisión de anunciar entre los gentiles. Dice: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿a dónde? A Arabia. Y regresé otra vez, ¿a dónde? A Damasco. 18. Entonces, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Y ahí se conocieron. 3 años después. Pero por lo visto, no estuvieron discutiendo mucho del asunto del evangelio porque el problema no se había levantado. Sino que dice ahí, versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. 2:1. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado, a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. ¿Qué está diciendo? Para que no digan que yo ando predicando un mensaje falso. Fui con ellos que caminaron con el Señor y les expuse a ellos lo que yo andaba predicando. Y sigue diciendo. Y sigue diciendo, me voy a brincar directamente al versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que era nada me importa. Wow, hasta suena medio agresivo Pablo, ¿verdad? Pues Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario. Al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, así como a Pedro lo había sido los de la circuncisión. Y el 9 dice: y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Eso qué significa? Líderes. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Y ahí estaban Pedro, Juan y Jacobo escuchando a Pablo, predicándoles el Evangelio. Cada minuto que va avanzando, ellos se quedan cada vez más admirados. Y cuando Pablo termina, dice, esto es lo que andamos predicando Bernabé y yo. El Bernabé que ustedes mandaron y yo. No es que sea grosero, hermanos, pero no les vengo a pedir permiso. Nada más quiero que sepan lo que yo predico. Y cuando termina, se voltean a ver ellos unos a otros y dicen, hermano, es lo mismo. Es lo mismo. No cabe duda, Cristo te encontró y te escogió. ¿Cómo podrías tú saber esos detalles si no te los hubiera dicho Él? Entonces ellos, fíjense lo que no hacen, no hacen esto. No le dicen a Pablo, arrodíllate, te vamos a imponer manos para que sigas predicando. Ellos no hicieron eso. Ni Pablo permitió que hicieran eso. ¿Qué dice que hicieron? ¿Le dieron la qué? La diestra. Al que le impones manos, tú ejerces autoridad sobre él. Pero no le pusieron manos a Pablo. ¿Le dieron la diestra? ¿Qué implica eso? ¿Qué demuestra eso? ¿Qué comunica? Igualdad. ¿Comprenden? No podemos ponerte manos porque Cristo te escogió igual que a nosotros. Más bien eres igual que nosotros. ¿Por qué hago toda esta aclaración? Porque la persona que más explicó con más claridad el Evangelio en los registros del Nuevo Testamento, ¿quién creen que fue? Pablo. Y no hay contradicción entre el mensaje que encontramos en los Evangelios y en las epístolas de Pedro y de Juan y en los otros autores del Nuevo Testamento y Pablo, porque es el mismo mensaje. Pablo no se la fumó para inventar ese mensaje. Él lo recibió con mucho temor. Lo entregaba porque él sabía la sanción sobre el que adultera el mensaje. ¿La sabes tú? ¿Entiendes la sanción que hay? Por eso no puedes correr el riesgo de cambiar el mensaje. ¿Captan eso? Si tú cambias poco el mensaje para que sea mejor recibido por la gente y te ganas el aprecio de la gente, te vas a ganar la reprobación del dueño del mensaje. Si quieres estar enojado con alguien, te aseguro que no es con él. Que se enojen los demás, porque nadie de ellos te puede defender de esa ira, pero si él está contento, él sí te puede defender de todas las demás. ¿Qué es el mensaje del Evangelio entonces, según Pablo? Volvamos a las notas. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, ¿de dónde sacó Pablo el Evangelio? Ahora, si tú quisieras encontrar el mensaje del Evangelio encapsulado en un lugar del Nuevo Testamento, ¿cuál es ese? ¿Cuál es el pasaje del Nuevo Testamento que habla del Evangelio en pocas palabras? Ahí sus notas lo dicen. Y este pasaje usted lo quiere recordar. La próxima vez que alguien le pregunte, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio según su opinión? Usted lo que tiene que decirle es, mi opinión no es lo más importante. Lo importante es lo que Jesús dice que es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio según Jesucristo? Primera de Corintios 15, 3 y 4. No lo puedes olvidar. Si de todo lo que diga yo en estas horas, solo recuerda usted una sola cosa al final, y es este pasaje, ya salimos ganando. Nunca más te confundas qué es el Evangelio y dónde encontrarlo en la Biblia. Primera de Corintios 15. Vamos para allá. ¿Ya lo encontraron? ¿Estamos listos? Voy a leer. ¿O alguien quiere leer en voz alta, fuerte y claro desde su lugar? Versículo 1. ¿Qué dice? Entonces, ¿de qué va a hablar él? Entonces él dice, ok, hermanos, les voy a recordar el Evangelio que les he predicado. Eso es lo que necesitábamos, ¿verdad? A ver, ¿qué es el Evangelio, Pablo? ¿Qué es el Evangelio? Ahorita se los voy a recordar, dice. Versículo 2. Por ese evangelio dice, bueno, dice, el cual también recibiste, es el versículo 1, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Entonces, ese es el evangelio de la salvación. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque, versículo 3, yo os entregué en primer lugar lo mismo que, ¿de quién lo recibió? Ya no lo dijo hace rato, ¿no es cierto? ¿De quién lo recibió? De Cristo. Yo les entregué a ustedes lo que yo también recibí. ¿Están captando? Entonces, ¿qué es el evangelio? Ahí dice, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció, y luego empieza a dar una lista de personas a las que se le apareció. Entonces, vamos a las preguntas de las notas. El mensaje, estamos en la letra D. ¿Me están siguiendo? Los que están viendo esta enseñanza por video y quieren tener una copia de las notas, solo tienen que mandarme un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto se las hacemos llegar gratuitamente. Ahí dice nuestras notas. Según 1 Corintios 15:3, ¿por qué murió Jesucristo? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué? Por nuestros pecados, no por nuestro matrimonio, no por nuestro presupuesto, no por nuestra crianza de los hijos. ¿Están captando? Entonces, el problema que ataca el evangelio, ¿cuál es? El pecado. La Biblia no es un manual de consejos psicológicos para tener una vida mejor y más feliz, aunque tiene muchísimos consejos que nos ayudan a eso. La Biblia y el Señor Jesucristo vienen a resolver el problema, no los problemitas. ¿Entienden? El problema más importante según Dios. Y el problema más importante es el pecado. Cualquier mensaje que diluya eso no es el evangelio. ¿Están captando? Entonces, hay otro pasaje, dice también, para reforzar, hay muchos. 1 Pedro 2:24, y Él, hablando de Jesucristo nuestro Señor, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Ahí mismo el apóstol Pedro dice en el 3:18, dice, porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Ven? Allá es Pablo en 1 Corintios, aquí es Pedro. El mensaje es el mismo. El mensaje tiene dos componentes esenciales. Número uno, Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Pero eso solo es el primero de los dos componentes. Volviendo a 1 Corintios 15, que dice la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las verdades esenciales que conforman el mensaje del Evangelio? Uno, Cristo, ¿qué? Murió, según las Escrituras. ¿Por qué Pablo tendría que mencionar en las Escrituras judías a los oyentes gentiles que ni sabían de ellas? Porque es muy importante para Dios que la gente sepa que Él cumple lo que dice. Que todo lo que Él dice es confiable y es garantizado que se va a cumplir. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, Cristo, dos verdades esenciales del Evangelio. Número uno, ¿cuál es? Cristo murió por nuestros pecados. Número uno. Cristo murió por nuestros pecados. Número dos, ¿qué dice ahí? Resucitó. Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Están conmigo? Ok, entonces, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó Al tercer día, conforme a las Escrituras. Que Cristo murió y Cristo resucitó. Si usted dijo alguna otra cosa, ¿qué es el mensaje del Evangelio? Oh, es el mensaje de la paz con Dios. Es el mensaje de que tache. Eso no es el Evangelio. ¿Sí? Son verdades bíblicas tal vez, pero eso no es el Evangelio. No te puedes confundir. ¿Estás claro? ¿Seguros? Si ustedes salen de aquí y no recuerdan nada más que esto, ya la hicimos. ¿No? Entonces, falta un versículo ahí. ¿Observaron que el texto nos dice que Cristo murió? ¿Para qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Pero no nos dice por qué tenía que resucitar, solamente lo deja ahí. ¿Correcto? Él lo explica en otros pasajes. ¿Cómo en cuál? Como en Romanos, ahí tienen ustedes. ¿Para qué resucitó Jesucristo según Romanos 4:25? Observen, ¿qué dice ahí? El cual, hablando del Señor Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones. Transgresión es un sinónimo de pecados. Entonces, una vez más, Pablo explicando el Evangelio. ¿Estamos en la misma página todos? Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. ¿Observan? ¿Qué no es lo mismo, pastor? No, no es lo mismo. Explico. Un sinónimo de pecados en las Escrituras es deudas. ¿Ok? ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Unas versiones dicen, unos evangelios, un evangelio dice, perdona nuestras ofensas, y otro evangelio dice, perdona nuestras deudas. Entonces, cuando Dios da una orden de que hay cosas que no debes hacer, no debes hacer, por ejemplo, no mentirás. ¿Es una orden de Dios o no? ¿Verdad? Uno de los 10 mandamientos. Hay mandamientos que son prohibitivos y hay mandamientos que son indicativos, que tienes que ir a hacer algo o que no tienes que hacer ciertas cosas. Hay dos tipos de mandamientos. No es lo mismo decir honra a tu padre y a tu madre que no mentirás. ¿Están viendo la diferencia? Honrar a tu padre y a tu madre es algo que debes hacer. Mentir es algo que no debes hacer. En términos estrictos, cuando tú haces lo que no debías hacer, tú incurres en pecado en el sentido de que incurres en una deuda. ¿Está claro? Porque gastaste lo que no debías. Entonces, quebrantar mandamientos que prohíben hacer algo es una deuda. Los otros mandamientos que Dios te ordena, de las cosas que debes hacer, si no las haces, no es deuda, pero tampoco es mérito. ¿Me entiendes? En tu cuenta de banco, tú tienes la facultad de ahorrar fondos y después puedes disponer de ellos. Y si no tienes fondos, te extienden una tarjeta de crédito. Ese dinero no es tuyo, ¿verdad que no? Y si lo usas, ¿qué adquieres? Deuda. ¿Sí? Ok, entonces, una cosa es la deuda y otra cosa es tus ganancias o tus fondos, ¿cierto? Cometer pecados, quebrar mandamientos que Dios prohíbe, cosas que debes hacer, si tú las haces, tú incurres en una deuda de pecado, ¿ok? Pero si tú obedeces mandamientos activos, no prohibiciones, tú lo que haces es mérito, mérito. ¿Entienden la diferencia? Acá es deuda, aquí está la línea central, de aquí tú estás en cero, por así decirlo. Cuando desobedeces mandamientos, entras en deuda, te bajas. Pero cuando obedeces, acreditas, ganas mérito. ¿Me están siguiendo? Ok. Ustedes son un fracaso, porque ustedes han fallado en las dos cosas. Primero, han hecho lo que no debían, incurriendo en deuda. Y lo que debían, no hicieron, ni siquiera tenían el mérito. ¿Y cómo lo sabe, pastor? No me ofenda. Pues porque son iguales que yo y que todos los demás. Todos hemos desobedecido prohibiciones y no hemos obedecido instrucciones de Dios. Pero Jesucristo vino a hacer un trabajo completo. Porque con su muerte pagó la de pecado. Y con su vida vivió la vida perfecta y obedeció todos los mandamientos e instrucciones que nuestro Padre nos dio. Así que Él ganó todo el mérito. Por eso es indispensable la resurrección de Jesucristo. Porque la vida, muerte y resurrección, que es volver a la vida de Cristo, nos acredita el mérito. Si Cristo solamente hubiera muerto por nosotros, nuestra deuda de pecados había quedado cubierta, pero todavía teníamos que ganar el mérito. No hubiéramos podido de todos modos. ¿Captan? Pero Cristo hizo las dos cosas que eran necesarias. Pagar nuestros pecados, nuestras deudas, y además vivir la vida perfecta que Dios demanda. Y luego las dos cosas, es decir, cubrir nuestra deuda y acreditarnos su mérito, las dos cosas nos las otorga Él por medio de la fe. Que no solamente debíamos no pecar, sino que debíamos obedecer siempre todos los mandamientos, cosa que no hemos hecho, ¿cierto? Ahora captan por qué es tan importante no solo mencionar la muerte de Cristo, sino también la resurrección. Romanos 5, vayan conmigo. Ahí a la vuelta de la página donde estamos. Versículo 8. Desde el 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo murió por nuestro problema de pecado. Pero luego el 9 dice, entonces, mucho más. ¿Qué significa mucho más? La muerte de Cristo es importante, pero aquí está diciendo, mucho más que, habiendo sido ahora justificados por su sangre, mucho más seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Qué está diciendo Pablo? El 10 no lo aclara. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Y luego vuelve a usar la frase. ¿Qué dice? Mucho más. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos, ¿por qué? No por su muerte. Por su vida, por su resurrección, hermanos. ¿Captan eso? La muerte de Cristo es importante. Pero la resurrección de Cristo es, si no es igual de importante que su muerte, el texto dice dos veces, mucho más. ¡Wow, pastor! No lo había visto así. Pues por eso estamos explicando esta clase. Entonces, volviendo al punto. ¿Para qué resucitó Jesucristo según Romanos 4:25? Para nuestra justificación. ¿Ok? La muerte de Cristo para nuestro perdón, la resurrección de Cristo para nuestra justificación, para que Dios nos declare justos. No es lo mismo declararnos perdonados, que no tenemos deuda, a declararnos justificados, que tenemos mérito perfecto. ¿Captan? Cristo nos perdona y nos justifica. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Los escucho. Para nuestra justificación, ¿verdad? Ok, dígaselo a su compañero, así como lo dijeron. ¿Qué es el? Dígaselo ahora, repásenlo. Cada uno, una vez. ¿Listos? Entonces, todos juntos. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo y no se vuelvan a confundir. Ahora ya saben qué es el Evangelio. ¿Ok? ¿Sí o no? Pero lo cierto y la cruda realidad es que si nosotros salimos a la calle y le decimos esto a la gente no alcanza a captar la profundidad y la magnitud y la amplitud y la anchura de esta verdad, porque la gente necesita contexto. Cada persona interpreta las palabras que acabamos de decir en función de lo que saben acerca de Dios, de sí mismas y del destino y de las expectativas de Dios. Por eso nunca decimos solo esto al presentar el Evangelio, sino que tenemos que darle contexto a las personas para que este mensaje haga sentido. Por eso cuando tú lees el libro de los Hechos o en los Evangelios, te vas a dar cuenta que no hay dos presentaciones del Evangelio idénticas. ¿Se fijan? Qué fácil hubiera sido que nos dijera alguno de los apóstoles o incluso el apóstol Pablo, que nos dijera, este es el método que deben de usar cuando prediquen el Evangelio. Pero no, ¿por qué? Porque cada persona varía en cuanto al conocimiento que tiene de las verdades esenciales. Este mensaje que acabamos de decir, por ejemplo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, hace sentido para los que saben quién es Dios, cómo es el hombre, quién es Jesucristo y cuál es el problema que pesa sobre el hombre. Cuando todo eso no es aclarado, tú sales y le dices a la gente eso y la gente dice, ah, sí, está bien, muchas gracias, ahí nos vemos. O sea, ¿qué? ¿Qué tiene? Ya sabía. Te dicen muchos de ellos. No entienden el significado de esas palabras. Por eso, en la presentación del Evangelio, tenemos que explicar por qué esta es la buena nueva. O sea, tú dices, ¿y qué tiene de buena nueva? O sea, ¿eso qué? Entonces tienes que decirle las malas nuevas. O no son ni nuevas, pero son muy malas y muy viejas, ¿verdad? Desde Adán y Eva. Tienes que explicarle cómo es Dios, si no sabe cómo es Dios. Si ya sabe cómo es Dios, como cuando Pedro predica a los judíos, ¿sabían o no ellos cómo era el Señor? Sí sabían, no les tiene que hablar de los atributos de Dios, ya lo conocen. ¿Sabían ellos que se esperaba un Mesías? Sí. ¿Sabían algunas cualidades del Mesías? Sí. No tiene que él explicar mucho de eso. Pero cuando vemos a Pablo, por ejemplo, en Atenas, hablándole a los griegos que no saben nada, él mismo empieza diciendo al Dios desconocido, ese les anuncio yo. Él tiene que empezar con el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, que no depende de nadie. ¿Con qué tiene que empezar? Con creando contexto, porque ellos tienen una cantidad de dioses y él tiene que explicarles que no está hablando de ninguno de esos, que está hablando de el único Dios. Entonces tiene que empezar desde antes. Entonces, ¿por qué el Evangelio es esto? ¿Qué responde? ¿Qué está contestando el Evangelio? Esa es la siguiente pregunta de nuestras notas. ¿Por qué existe el Evangelio? Por cuatro razones. Entonces, oiga bien, este es el Evangelio que acabamos de decir. Cristo, ayúdeme, Cristo y este es el Evangelio, ¿ok? Pero para que haga sentido el mensaje, entonces tenemos que regresarnos cuatro pasos atrás. ¿Me están siguiendo? Dependiendo dónde está la persona en su jornada espiritual, desde la ignorancia absoluta de Dios hasta el conocimiento completo del Evangelio, es una jornada, es un camino, un peregrinaje. Hay que tratar de saber en qué punto va la persona para que a partir de ese momento tomarla de la mano y explicarle hasta llevarla al Evangelio. ¿Captan? ¿Y cómo sabemos eso? Ya vamos a hablar en la tercera sesión, que es una importante, un asunto importante, poder diagnosticar espiritualmente a la persona con la que estamos hablando. Porque si no, te puedes gastar una hora explicando todo lo del Evangelio sin preguntarle nada a la persona, y cuando termina le dice, ¿le hace sentido? Claro, ¿de veras? ¡Ay, qué bueno! Sí, pues soy pastor. ¡Ay, cómo no le pregunté antes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cuatro razones por las que existe el Evangelio? Cuando menos cuatro, número uno. La primera razón tiene que ver con Dios. ¿Volteen conmigo? Dios. Hombre. Dios. Cristo. Volteen conmigo otra vez. Esto es importante para ustedes, para su provecho. Dios. Hombre. Dios. Cristo. Dios. Hombre. Dios. Cristo. Hombre. Cristo. Dios. Hombre. Dios. Dios, Cristo. Dios, hombre, Dios, Cristo. Ustedes. Dios, hombre, Dios, Cristo. Cristo es el Evangelio, ¿ok? Sí. Pero antes de que entienda el Evangelio, la persona tiene que entender algo con respecto a, ¿qué era? Número uno, Dios. Número dos, hombre. Número tres, Dios. Número cuatro, Cristo. Pues para llegar a Cristo y que lo entiendan mejor, que haya mayores posibilidades de que entiendan ellos el mensaje, tienen que entender algo antes con respecto a Dios, y luego antes con respecto a, y luego antes otra vez con respecto a Dios, ¿ok? Empecemos por el número uno. Primera razón por la que existe el Evangelio: porque Dios es santo y justo. Casi la mayoría de las presentaciones del Evangelio que tú oyes, que hacen los cristianos, empiezan con el hombre. Pero el Evangelio no empieza con el hombre, empieza con Dios. ¿Quién existió primero? ¿Dios o el hombre? Entonces, el que existió primero es Dios, el soberano, el creador de todo, especialmente Dios es santo. ¿Por qué queremos hablarle de la santidad a las personas, de la santidad de Dios? Porque esto lo separa a Él de todo lo demás. Él es diferente a todos nosotros, no es como nosotros. Y no solo es diferente, pero Él es apartado del mal. ¿Ok? Isaías, ¿qué dice? Observan el texto que tenemos ahí en la lista. Isaías 5:16, en la Biblia de las Américas. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio. Y el Dios, ¿qué? Santo, se mostrará santo por su juicio. Entonces, lo primero que quieres tú explicarle a la persona, aunque sea brevemente, es la persona de Dios. Tú quieres decirle a la persona que Dios es santo y que la expresión de su santidad en relación con nosotros se llama justicia. Dios es santo. Miren. Presten mi atención, luego toma nota. Si les faltan las notas, yo se las mando. Necesitan verlo y escucharlo con suma atención. Dios es santo. Él es diferente a todos los demás. No comparte la magnitud de su naturaleza con nadie. Solo algunas cositas. ¿Ok? Dios es santo. Es diferente a todo. Y como expresión de su santidad, todo lo que Él ha hecho, todo, sin fallar ni una sola cosa, lo que Él ha hecho, cuando Él lo hizo, era compatible con su naturaleza. ¿Me están entendiendo? La expresión de su naturaleza santa son leyes, principios y reglas santas, como Él. ¿Ok? Y Él, al quebranto de esas leyes, le llama injusticia. La justicia de Dios es el apego a sus principios y preceptos. ¿Me entienden? Consistencia de su naturaleza con sus principios y preceptos. Eso es justicia. Y el quebranto de sus principios es injusticia. Así que Dios es santo y es justo. Eso es lo que tenemos que entender. Dios no es como nosotros. Él es superior. Él es soberano. Él es proveedor, Él es el que lo gobierna todo, todo depende de Él. Y luego Él se ha dado a conocer, y la forma en que Él se ha dado a conocer es perfecta, es santa y es buena. Y vivir en consistencia con esos principios y preceptos de Dios, Dios le llama justicia. La expresión de su santidad es su justicia. ¿Ok? Pero la mala noticia es que mientras Dios es santo y justo, nosotros... No. Nosotros no. El hombre es un pecador, un infractor de su ley, un transgresor. Todas estas palabras indican algo, un límite que el hombre cruzó. El límite son las reglas de Dios. Y el hombre dice, no me importan tus reglas. ¿Reglas? ¿Cuáles reglas? ¿Cuáles reglas? ¡Ah! Es las reglas. Ni las vi. Ese es el hombre, es un infractor, es un pecador. No solo es un pecador, sino que el hombre es incapaz. No solo no las cumple, sino que ni quiere ni puede cumplirlas. Así que el hombre no solo es un pecador, además es un perdido. Mucha gente estaría dispuesta a soportar que le digas o reconocer que es pecadora, pero perdida. O sea, sale a la calle y le dice, ¿usted es pecador? Ay, tantito. No tanto, pero soy humano. ¿Pero perdido? No. No falta el respeto. Todavía tengo mi luchita, todavía estamos en la batalla. No está tan mala cosa. ¿Me entienden? Entonces, Dios es santo y justo y exige respeto y justicia. Pero el hombre no la pudo dar ni la quiso dar. Y ahora el hombre está atascado en su manera de vivir independiente a Dios, indiferente, quebrando sus mandamientos, cometiendo injusticia. Esto nos lleva a la tercera realidad. ¿Cuál es la primera? Dios. ¿La segunda? ¿Tercera? Entonces Dios tiene una reacción al ver la insolencia humana. Y esa reacción es ira. ¿Captan? Dios siente ira. ¿Alguna vez has sentido ira, enojo tú? Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos la capacidad para amar, pero también para enojarnos. Y al insulto de su dignidad, no le complace a Dios, le indigna. Siente ira. Siente ira. Si tú dices que amas a tu esposa y alguien la insulta en tu propia cara, ¿no deberías indignarte? ¿No? A tu mamá, ¿no? Pregúntale a un mexicano. No, con mi madre no te metas, ¿verdad? A mi madre la respetas. No, hay gente que se ha ido a los golpes y hasta las armas porque le ofendieron a su mamá, ¿no? ¿Y tú crees que Dios no va a hacer nada porque se insulte y se menosprecie su dignidad? No, Él se tiene que quedar con los brazos cruzados. Como le decía yo ayer a un muchacho que le estaba compartiendo el Evangelio. Le decía yo, si tú andas por la calle con tu mejor amigo y caminando por la banqueta sale un perro inesperado y les ladra y tu amigo dice, y digamos que su mamá se llamaba María, porque es el nombre más común. Para no, si hay Marías, discúlpenme, es solo un ejemplo. Digamos que la señora se llama María y el perro sale ladrando y tú crees que se les va a tirar encima y tu amigo dice, ¡ay, María! Y luego se bajan, tú lo oyes y como que no te gustó mucho. Es el nombre de tu mamá. Y luego llegan a la esquina, se baja y se tropieza y ¡ay, María! Y tú dices, bueno, ya, no, ya. ¿Por qué dices eso? No, es que así digo yo cuando me tropiezo para las cosas de la vida. No, ese es el nombre de mi jefa, de mi mamá, de mi mamita, ¿no? O sea, escógete otro nombre, ¿no? O sea, llega un momento en el que te... Pero los hombres, los seres humanos, se la pasan usando el nombre de Dios para cantidad de tonterías y creen que Dios no tiene que hacer nada al respecto. Que tiene que resignarse Él a que menospreciemos cada vez que, oh my, cada vez que el hombre se tropieza, le sale algo mal... Puede usted, o sea, y especialmente en inglés, para nosotros que vivimos en un ambiente donde se habla inglés, la gente usa el nombre de Dios y de Cristo hasta para maldecir. Eso es un asunto muy serio, la profanidad. Entonces, eso es solo un ejemplo de todas las formas en que el hombre insulta y menosprecia la dignidad de Dios santo y justo. Entonces, es obvio, Dios siente ira. Y cada día que nosotros avanzamos, seguimos cometiendo pecados. Así que la ira de Dios va en aumento, aumento, aumento. Y luego malinterpretamos, como pecamos, y Dios no nos castiga, a ver, que me parta un rayo. A ver, ahí está, ¿ya ves? Ah, no es cierto. Entonces la gente interpreta y dice, ahí está. No, no, no, ni es cierto, ni ha de estar tan enojado. Es más, hasta yo creo que yo soy su consentido. Porque he hecho, si te contara lo que he hecho, y hasta alardea, ¿no? Y mira, todavía me bendice. No, yo soy el consentido de Dios. Y se malinterpreta la bondad de Dios y su tolerancia y su paciencia. El propósito de la tolerancia y de la paciencia de Dios no es que Él no esté indignado por el pecado, sino que Él quiere conducirnos al arrepentimiento. Pero nosotros, en lugar de hacer eso, insistimos en pecar. Y lo único que hacemos es acumular ira para el día de la ira y del juicio de Dios. Dios siente ira. Pero al mismo tiempo nos creó a su imagen y semejanza. Siente amor. ¿No te ha pasado? ¿Tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten su mano. Esa misma criatura que tanto amor te inspira, también a veces te saca canas verdes de enojo, ¿no? Es algo extraño, porque esa misma persona que amas tanto también te despierta tanta ira. Eso también refleja un poco el carácter de Dios. Porque Dios está indignado contra el pecador y al mismo tiempo lo ama todavía. Entonces, esa aparente contradicción en sus sentimientos, Él es justo y santo y eso demanda satisfacción de su justicia y su santidad. Pero al mismo tiempo nos ama y está indignado por nuestros pecados. ¿Y cómo iba a resolver eso Dios? Y Dios lo resolvió en la persona de Cristo. Así que Dios, hombre, Dios, Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, cuando nosotros oímos la palabra Cristo, tenemos que hacer una aclaración si la persona no sabe quién es Cristo. Ellos sabían quién era Jesús. Jesús era el Mesías esperado y ese Mesías era divino, era Dios. Jesús fue un hombre de carne y hueso, crecido en el pueblo de Nazaret. Le llamaban Jesús de Nazaret. Así que decir que Jesús es el Cristo, el Mesías, con esa palabra Jesucristo, están diciendo Jesús, hombre, Cristo, Mesías, Dios, o Dios, hombre, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó para nuestra justificación conforme a las Escrituras. Así que de Cristo la gente ha de saber que no es cualquier hombre, es Dios hecho hombre, que murió no por accidente, no por un propósito humanitario o ejemplar para darle ejemplo a los demás, sino que murió para satisfacer la exigencia de la justicia de Dios. A causa de nuestros pecados, Jesucristo recibe toda la ira de Dios sobre de Él, que merece nuestros pecados. Y luego además Jesucristo acumula todo el mérito requerido. Y todo eso Jesucristo lo consigue para nosotros. Estas son las cuatro razones, podríamos decir las tres razones que necesitamos que la gente capte para que pueda apreciar el mensaje del Evangelio. Porque si no, ellos oyen Cristo, oh Cristo, sí, un Cristo. Y ellos piensan algunos en un crucifijo, ¿no? El Cristo, cruz, cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús, cruz, váyate, Drácula, sácale el Cristo para que se vaya. O sea, la gente oye Cristo y está todo distorsionado eso. ¿Me entienden? Por eso le damos contexto. Así que los cuatro puntos del mensaje, cuatro verdades esenciales, ¿cuáles son? Dios, hombre, Dios. Ahora vamos a llenar los espacios en blanco a manera de resumen para ir acercándonos al final de la primera sesión. Primera razón, el Evangelio existe porque Dios es santo y justo. Según Isaías 5:16, ¿cómo es Dios? Santo. ¿Cómo muestra Dios su santidad? Por medio de su justicia. Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El autor de la ley de la que estamos hablando aquí, ¿quién es? Dios. Entonces, si Dios es el autor de la ley y Él es santo, ¿cómo es la ley? Santa. Si Dios, el autor de la ley, es justo, ¿cómo es la ley? Justa. Y si Dios, el autor de la ley, es bueno, ¿cómo es el mandamiento? Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Esa es la tercera pregunta. Segunda razón. Bueno, la pregunta anterior fue, ¿cómo son los mandamientos de la ley de Dios? Santos, justos, buenos. Segunda razón, el Evangelio existe porque el ser humano es injusto. Jesús le dice a un hombre rico en Marcos 10:18, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. ¿Cuántos hombres buenos hay? Ninguno. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos hombres justos hay? Ni aún uno. Llenen ahí en el espacio en blanco. Tercera razón. El Evangelio existe porque Dios castigará la injusticia el día del juicio. Dios castigará la injusticia el día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios siente, ¿qué? ¿Qué dijimos? ¿Qué siente Dios contra el pecado? Ira. Mateo 25, 46, según el Señor Jesús, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Habrá o no castigo eterno para algunos? Según Jesús. ¿Leyeron? Eso no lo dijo cualquiera. El Señor Jesús dice, irán al castigo eterno. Quiere decir que sí va a haber algunos que se van a perder. Oigan, ¿a cuántos funerales han ido donde el ministro dijo, bueno, pues aquí termina la vida de este impune pecador, finalmente se chicharra en el infierno como tiene bien merecido, un problema menos en el mundo, demos gracias a Dios? ¿Alguna vez oyeron algo por el estilo? Todos los funerales a los que tú vas, todos son buenos, en automático se convierten en buenos y se fueron al cielo. Frases como, ya pasó a mejor vida. Nuestro hermano ya descansó. Allá está con Dios. Un ángel más que ruegue por nosotros. Y la esposa y los hijos se voltean a ver diciendo, ¿nos equivocamos de capilla, de funeral? Ay, caray, yo pensé que vino a hablar de mi papá, mamá. No, pues sí es él. ¿Él? Así somos, hermanos. Nadie se condena. No me malinterpreten, ¿eh? No vayan a salir al próximo funeral y decir que yo los mandé a decir que se condenó la persona. Tampoco estoy diciendo eso. Pero si no estamos seguros, ¿verdad? Mostremos condolencia, consolación por el sufriente y digámosle la verdad sin ser groseros. ¿Cuál verdad? La verdad es nuestra única esperanza para volvernos a ver después de la muerte. Se llama Jesucristo. Si usted cree en el Evangelio y yo también, garantizado nos volvemos a ver. Y así la persona dice, oye, pero mi... No, yo no sé, yo no te puedo decir de él. Yo te puedo decir de ti. Tú vives y tú tienes la oportunidad. ¿Eh? La única esperanza de vernos en el más allá, Jesucristo. Él es el único que nos puede volver a reunir. ¿Entienden? Entonces, sí va a haber castigo. ¿Quiénes no irán al castigo eterno según ese versículo? Los justos, ¿verdad? Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Cuarta razón. El Evangelio existe porque Jesucristo es el único capaz de justificar al pecador. Según 1 Juan 5:20... Jesucristo es el verdadero, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios. Pero también Hebreos 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. Cristo no solamente es Dios, sino que él fue humano, ¿verdad? ¿De qué tenía que participar Cristo? De sangre y carne. Nosotros decimos de carne y hueso, ¿verdad? Algunos tenemos más hueso que carne, pero todavía. ¿Ok? Entonces, Cristo es Dios y Cristo es hombre. Según Romanos 5, 8 y 9, que ya leímos, Cristo murió ¿por quién? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, para que estando ya justificados, seamos salvos de la ira. ¿Se fijan? ¿A cuántos de ustedes les tocó tener un papá que disciplinaba? Me refiero, cinturón, o lo que sea, chancla, no sé, algo. A mí me tocó con la manguera, con la correa del radio de cuero de mi abuelita. Se me tocaron de... Ay, pues, ¿qué papá tenía? Pues uno normal. Yo crecí allá en México. Todavía recuerdo que mi mamá, cuando me llevó a la primaria con la maestra de segundo, la maestra Elba, le dijo, maestra, adelante, si lo necesita. Y se lo tomó muy en serio la maestra Elba. No hubo semana que me fuera limpio. Tenía la reglita. A ver, ven, tres. Ta, ta, ta. Ok. Piense bien. Si tu papá te disciplinaba, ¿a qué le tenías más miedo? ¿Al fajo o a tu papá? Al fajo. Si tú le tenías más miedo al fajo, pues escondías el fajo. ¿Se remediaba el problema? No, porque ese no es el problema, el fajo no es el problema. ¿Qué es el problema? El enojo de tu papá es el problema. Hermanos, no se confundan. El infierno es el fajo. El problema es la ira de Dios. ¿Entienden? Salir y decirle a la gente que su problema de ellos es el infierno. No, ese es el problema. El problema es la ira de Dios. ¿Vieron qué dice Romanos 5, 9? Seremos salvos, no dice del infierno, dice, seremos salvos de la ira. ¿Captan? No, yo no creo en el infierno, dicen unos. Yo digo que va a ser lago de fuego. ¿Tú qué opinas? No, yo digo que va a ser vivir con mi suegra. O sea, la Biblia dice infierno, ¿ok? Y también dice lago de fuego. El problema es la ira de Dios, hermanos. Es la ira de Dios. Ira de Dios. Sí, sí creo que hay un infierno literal. ¿Ok? Y la Biblia habla de llama de fuego, gusano que nunca muere, tormento eterno. Ya vamos a ver más adelante de eso. Pero simplemente estamos diciendo, sí, Él nos justifica, Jesucristo, al justificarnos, nos salva de la ira de Dios. ¿Ok? Según 1 Timoteo 2, 5 y 6, ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Así que, repaso, los cuatro puntos del mensaje son Dios, hombre, Dios, Cristo. ¿Ok? ¿Repetimos? Muy bien, aquí nos vamos a detener, vamos a hacer una pausa para un receso y en la próxima vamos a continuar donde nos quedamos.